www.radioroz.com. Buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino Santi de Gallo Tarrasco. Bienvenidas, bienvenidos al show. Del podcast, es que pierdo la cuenta ya, del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, a santomatarradiorock.com. Y también a través de tu emisora o plataforma favorita, porque son más de 30 las FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¡Desde San Pedro de Calanda! Y este hecho hoy está siendo contemplado a través de los ojos de los antiguos dioses. Ahí lo han dicho, Through the Eyes of the Ancient Gods, que es el tema que estás escuchando, primer sencillo del segundo álbum, titulado Summoned by Demons, un segundo álbum que llega 33 años después del debut discográfico de estos thrashers suecos que responden al nombre de Mesh Row. Diga 33 y saque su siguiente disco. Damos carpetazo a la semana de Nazca, pero procuramos que sea siempre por todo lo alto. Hoy va a tener protagonismo una vez más en este programa y en esta emisora el documental Ellas son eléctricas, que por fin arriba a la capital del Ebro, a la capital del Cierzo, a Zaraguay. A Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! ¿Cuánto gusta en Zaragoza que diga esto, eh? Sobre todo en las instituciones, en el ayuntamiento les encanta. Oh, sí, sí. ¡Cómo lo gozan! Precisamente mandamos saludos hasta Zaragoza, que ya tenemos un par de personas conectadas por ahí. También desde Zaragoza, pero provincia, desde Épila, nos llegan saludos a través del grupo privado de la conciencia rockera de Nuestra Ternasca, Eli Creator. Seguimos mandando saludos nosotros, un montonazo de ellos, hasta Madrid y alrededores, o sea, en las ciudades dormitorio, o las pedanías, o los barrios, o los pueblos de alrededor. También mandamos saludos hasta Asturias, hasta Cantabria, hasta Galicia, hasta Valencia, hasta Alcañiz, que no se me olvide, hasta Murcia y hasta Andalucía, en varios lugares también. ¿He dicho Cataluña? Creo que teníamos a alguien conectado desde Rubí, pero ahora no me acuerdo si he dicho Cataluña. Bueno, saludos hasta Cataluña siempre. Siempre somos benvinguts a tierras catalanas. Esta misma mañana he abierto la bandeja de correo electrónico y teníamos Rosa Rosae que nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, dos bandas, una de ellas catalana, la otra malagueña. La vamos a escuchar ahora seguiditas, primero los malagueños, pero te recuerdo como siempre que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, nos hagas llegar tu material, tus canciones a este correo, info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. La primera de esas bandas que, como te digo, nos llega desde la provincia de Málaga, desde Andalucía. Me ha encantado, me ha gustado mucho, pero lo que más me ha gustado es los súper jóvenes que son. Qué gustico da ver que la gente joven sigue confiando en el rock and roll como medio de expresión musical. Vamos a asistir al debut discográfico, un EP homónimo para este jovencísimo cuarteto malagueño de rock alternativo que responde al nombre de Lavender. El cual vamos a escuchar uno de los temas incluidos en su ópera prima, un tema titulado Far Away, lejos, muy lejos, por lo menos de Samper. We'll be right back. Veo que todos sus hombres, pero felicítelos. totalmente profesionales. A ver, estos que suenan son muy buenos, pero evidentemente no es la banda que nos ha hecho llegar su nuevo material al correo, porque lleva bastante tiempo sin publicar nada los Pedro Botero. Por cierto, acabo de ver que han vuelto a ser invitados por tercera vez a participar en el Festival Leyendas del Rock. Sí, una auténtica leyenda, por lo menos del rock aquí en Aragón. Dame un wow yeah, Roxana Osae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Terrascos! Porque ahí tenemos también a nuestro Terrasco Catalonia Crew de Sala la escucha. Pues la segunda banda que nos ha hecho llegar su material a nuestro correo electrónico info@saltomatarradio.com es otra banda debutante también, estos jóvenes, pero no tanto como los Lavender. Es un dúo, un dueto, diría yo, acompañado de banda, pero que en la información que nos han pasado han destacado que son dos componentes los que lideran el proyecto, ¿vale? Estos no debutan con EP, sino que debutan en forma de álbum. Un trabajo que lleva por título De Vuelta de Nada. Y que presentan con este sencillo que os voy a comentar ahora. Si os lo comento el título porque es que me hace mucha gracia. Han hecho un juego de palabras, Spanish English, ¿eh? Y la canción se llama Una Vida Tranquiler. Jugado con tranquilo y killer, asesino en inglés. Este dueto debutante ya se dan a conocer como Corada y suenan así. Así. Colorada, una vida tranquiler. Déjame tranquiler, co, no me rosigues. Luego os explico qué es rosigar. Mis días corren como los galgos, acelerados y lentos a la vez, como una procesión que escapa a mi razón. Inabastable tiempo, la vida entera por un momento aquí, y en el filo de un desastre cotidiano. Como un soldado invicto, vuelvo a mi sitio. cayendo en el reloj de sal, donde se funde el tiempo. Con paso firme hasta el final, metido en el tic-tac, estoy cerca de ti, como un iluminado mundano. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. A la sección Fucking Master, a Pequeño Ternasco, como prácticamente cada jueves. Pero antes de contaros qué es lo que estamos escuchando y a quién vamos a entrevistar, un pequeño dato bastante, bastante importante que nos daba Des a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Y es que resulta que el cantante de estos, Corada, que acabamos de escuchar, es el segundo cantante que tuvieron los catalanes ASPI. Una banda que en su momento fue de las importantes a nivel estatal, de las que salieron desde Cataluña. Y en su momento coincidía bastante en el tiempo con el momento bueno de los Pelos Botero, aprovechando que los teníamos de fondo y que Des también se ha dado cuenta que tiene el oído muy fino. Y esto que estamos escuchando también es historia viva del rock y el metal de este país. Son Lazy, una de las bandas recopiladas en ese álbum recopilatorio llamado Ellas Son Eléctricas, que además fue un poco la previa al documental del mismo nombre que lleva rulando ya bastante tiempo y que por fin este fin de semana va a hacer acto de presencia, va a hacer parada en Zaragoza. Este tema que estamos escuchando de Lazy, que ahora mismo no recuerdo, pero nos comentará enseguida nuestro entrevistado de qué parte femenina tenía esta banda. El tema que estamos escuchando de Lazy lleva por título Twice the Speed of Light y es del año 1989. Lo escuchamos un poquito más y enseguida tenemos la entrevista en directo aquí en Pequeño Ternasco en asfaltomatarradio.com a uno de los codirectores de ese documental de Ellas Son Eléctricas, a vuestro amigo ya, porque es habitual aquí en los micros, Leo Cebrián. este Destrucción que estamos escuchando ahora, del año 1982, es el tema que abría el disco Ellas Son Eléctricas, el recopilatorio, un tema de Malena y Belcebú. Saludamos ya, sin más preámbulos, a nuestro socio, colaborador, amigo y mejor persona, Leo Cebrián. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en los micros a lo mejor, pero la verdad que como estamos tan en contacto, pues sí, casi hasta me cuesta decirlo de cuánto tiempo. Pero obviamente de cara a la audiencia del programa, a los terrascos y terrascas, sí, ya llevamos un tiempecito sin tenerte por aquí, que son ya varias las veces. Yo ya he perdido la cuenta, la verdad, Leo. Sí, pues cada vez que se hacen cosas, ¿no? Que es de lo que se trata, de ir haciendo ahí. Efectivamente, como tú eres una persona que no solamente las hace, sino que las promueve y las difunde, pues obviamente tienes mucha presencia aquí en el programa. Oye, he perdido la cuenta y he perdido también la fecha de salida de ese disco recopilatorio de Ellas Son Eléctricas que estamos escuchando ahora mismo de fondo. Yo creo que fue antes que la pandemia, ¿no? Sí, fue pues para 2020, los primeros meses ya estaba disponible el disco. Luego llegó el documental prácticamente en paralelo, incluso te diría que el disco es de finales del 2019. Pero bueno, vamos a ponerle el 20 como fecha un poco de salida de todo este proyecto, que luego se unió en el mismo destino, digamos, ¿no? Y con el que hemos caminado todavía hoy en paralelo. Dudo mucho que haya nadie que sea seguidora del rock y que no sepa en qué consiste este proyecto, pero por si acaso, y bueno, porque nunca está de más de comentarlo, haznos una breve descripción de lo que es para que a la gente o le refresquemos la memoria o se enteren por primera vez, que quién sabe. Claro, pues básicamente es un ejercicio de reivindicación histórica, de documentar todo lo que ha sido la presencia de la mujer en el rock duro y el heavy metal en España durante, pues desde finales de los 70 hasta prácticamente mediados de los 90. Eso pues nos puso tras la pista de algunas cantantes e instrumentistas que ya conocíamos, de otras de las que teníamos referencia simplemente, y de algunas también incluso que no esperábamos y que no sabíamos que nos iban a aparecer, ¿no?, en toda esta aventura. Y con ellas, se hizo su obra grabada, ¿no? Pues se hizo tanto el vinilo como luego el contenido musical del documental, donde se recogen pues palabras, sus testimonios, sus recuerdos y sus reflexiones sobre temas comunes a todas. Antes de que se me olvide, comentaba que nos ibas a dar tú el dato, porque yo la verdad que no lo recuerdo, de estas Lazy, que es la primera canción que hemos sonado con el tema Twice the Speed of Light, es que ahora lo tengo en pequeño en la pantalla más alejada y casi no lo veía. Esta banda, ¿qué tenía? ¿La cantante como componente femenina o había más mujeres en esa formación? No, es una banda loquísima porque resulta que son cuatro hermanos y tres de ellas son mujeres, es decir, las tres hermanas y el batería. Es un caso que yo no sé si se ha vuelto a producir en nuestra escena, incluso a escala internacional sería difícil encontrar una banda tan familiar y con tanta presencia de mujeres. Es desde luego anecdótico y muy, muy, muy curioso. Bien, ese era el dato sobre las Lazy que me faltaba de compartir con el personal, con las y los oyentes. Ellas Son Eléctricas, lo que es el disco, bueno, al ser un disco gira, lo que no esperaba yo que girase tanto también un documental, porque ojo, ya vueltas que está dando, Tampoco nosotros, estamos ahí como Bob Dylan con su Neverending Tour. Pues yo qué sé, es que nos van llamando de sitios y no sabemos ni queremos decir que no. Así que empezamos en 2021 y ya nos podemos hacer una camiseta de gira 2021-2023, porque pues hemos estado en muchos sitios, en Cáceres, en Jaén, en Barcelona, ahora en Zaragoza, la semana pasada en Albacete. Pues así estamos, ¿no?, haciendo una maravillosa e inesperada gira muy, muy prolongada en el tiempo. Barcelona creo que también la habéis visitado. Sí, varias veces hemos estado en Cataluña, en sitios pequeños, en ciudades del área metropolitana, hicimos allí la presentación y luego, por supuesto, en Madrid, que es donde estamos y donde lo hemos movido también bastante, la verdad. Ahora ya, bueno, el documental, no sé si lo has comentado, pero está disponible en YouTube. Y bueno, vamos quemando etapas con él. Pues la siguiente etapa, como bien indicabas hace un momento, es Zaragoza. Que bueno, yo creo que sí que había estado siempre en la atención, pero que todavía no se había producido la oportunidad, cosa que ahora ya por fin, felizmente, pues sí que cobra forma este sábado 18 de marzo a partir de las 19 horas en una sala mítica también como es el Infiernos, que se renovó precisamente con figuras femeninas, ¿no? Un garito que siempre había sido dominio del machismo, y además es que conocemos al dueño y de aquel entonces y lo decimos. Yo no sabía esa parte de la historia. Pues sí, te lo puedo asegurar. El rey de los heavy de Zaragoza se autoproclamaba el subnormal aquel. Pero bueno, pero bueno, luego lo cogieron dos parejas de hermanas. Ahora de ese par de parejas de hermanas ya solamente queda al frente dos de ellas, pero sigue siendo el Infierno Rock Sisters, que es donde va a ser, donde se va a proyectar en la ciudad de Zaragoza este documental. Un bar que también por todas y todos es conocido, pero que vamos a indicar por supuesto la calle Luis del Valle número 17, en plena zona heavy o antigua zona heavy de Zaragoza, que de eso también se podría hablar largo y tendido, ¿eh? No sé si... Sí, además ese es un tema recurrente en los debates que hacemos, los coloquios. Hay cosas que siempre surgen. Una, por ejemplo, es eso, la falta de relevo generacional, ausencia de locales. Bueno, cosas, desde luego, nosotros prometemos siempre, no polémica, bueno, surge, ¿no? Intercambio de opiniones y mojarnos en todo lo que nos pregunten y escuchar a la gente cuando intervenga, claro. Sí, pues mira, ya que estás avanzando un poco en qué consiste, porque después de la proyección del documental siempre hay un coloquio o barra tertulia. Sí. ¿Cómo se suele desarrollar o cuál es la estructura de esos coloquios? Háblanos un poco, también un poco, pues para que la peña sepa un poco qué es lo que se va a encontrar. Claro, bueno, depende también un poco del número de invitados que haya. Por ejemplo, el sábado pues va a haber tres mujeres de la historia del metal allí en ciudad. Y evidentemente pues van a tener ellas el protagonismo. El otro día, por ejemplo, con Elisa Martín en Albacete, pues fue ella la que habló más. Y bueno, a raíz de las cosas que ella iba planteando, pues digamos que nosotros pues girábamos un poco el coloquio en un sentido u otro, y la gente cuando quería pues intervenía y demás. Y empezamos hablando de la mujer en el metal y terminamos hablando de nuestros estilos, de cómo los vemos ahora, de muchas cosas. La verdad es que son, no hay dos iguales, vaya, cada experiencia es distinta. Bueno, vamos a destacar que las mujeres, ¿no?, que van a participar en esa mesa, porque la verdad es que estaba dando un poco vueltas la cosa, no sabíamos muy bien quién iba a estar al final, porque se ha encargado de ello, bueno, un poco no, totalmente, Eva, una de las Rock Sisters, de una de las infiernas Rock Sisters, la mayorala que la llamo yo, y la verdad que ha juntado, yo creo que un elenco más que adecuado, ¿eh? Porque con estas tres mujeres que van a estar se abarca realmente pues más de 40 años de la escena rock en Zaragoza, rock y metal, y 40 años más, bueno, más de cuatro décadas, sí, con tres figuras como son la Rocker, que su etapa más conocida fue la etapa del Chrome, situado ahí en la calle Mariano Barbasán, justito ahora donde está al lado de Discos Leyenda. Pero bueno, que ya había montado antes el Cráneo, luego estuvo en otros bares como el Daniel Rock, volvió a montar otro bar, el Monterrey, cerquita de donde teníamos nosotros el nuestro, el Avalon. Una mujer que ha estado muy presente y muy carismática, ¿no? También va a estar, aunque esta chica yo creo que no es de Zaragoza, yo creo que es de Huesca, Elma, de Jesús y los Doce. Pero bueno, que obviamente también ha tenido mucha relación con la capital maña. Y por último, Daniela, cantante de Misanthropy, que es la más joven de las tres, con 27 años, y que, bueno, pues como digo, pues sería la parte más fresca, más joven, más renovada, ¿no?, de lo que es la mujer en el mundo del metal hoy día. ¿Leo? Pues sí, no, vamos, nosotros encantados con el elenco de invitados que nos ponen, para que digamos que sean ellas las que maticen o agreguen o aporten porque nosotros nuestro discurso ya no lo sabemos de memoria, entonces, y además está plasmado en el documental. Sale un poco, sale un poco de carrerilla, ¿no? Lo que tenéis que contar vosotros, y quizás eso pues no es conveniente, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya te digo que siempre más, bueno, proyectamos una versión recortada del documental, que el documental son 2:23, pues aquí ponemos 1 hora y media. Uh-huh. Y luego ya pues empezamos a intercambiar opiniones y puntos de vista, y desde luego es la parte más divertida y no defrauda nunca. Creo que además va a estar también de moderadora la propia Eva, lo cual sí. Igual reduce vuestra participación quizá a presentar el documental antes de la proyección y luego presentar quizá el coloquio, o ya lo va a presentar ella y vosotros participáis, iréis apoyando o colaborando también en ese debate coloquio. Bueno, al principio tendremos que explicar un poco cómo se ha hecho, porque hay gente que, claro, también viene de nuevas y no sabe cuál es esto mismo que me has preguntado, ¿no? El origen del proyecto, cómo se ha desarrollado, así que bueno, es verdad que hay que introducir un poco para poner en contexto, ellas son eléctricas, y que la gente sepa pues cuál ha sido su recorrido, porque ya lo tiene, y bueno, y qué punto estamos ahora, ¿no? Difusión. Entonces esas serán básicamente pues las partes de este evento, este evento que se va a desarrollar a partir de las 7 de la tarde, este sábado 18, en el Infiernos, en la calle Luis del Valle, Zaragoza. Esa proyección de la versión, vamos a decir, más cómoda del documental, cómoda por duración, sí. que por supuesto no dejará de ser interesante, y que seguro que abarca perfectamente pues todo lo que habéis pretendido plasmar. Sí, es representativa, muy transversal en cuanto a los contenidos, y es un resumen sintético, sin más. Bueno, además hay que destacar que hay dos aragoneses, ¿no?, también en esta labor, porque lo que fue el montaje de todas las horas y horas y horas de grabaciones fueron un par de muchachos de ahí de Zaragoza los que hicieron el montaje. Sí, sí, efectivamente, y creo que por fin les vamos a conocer en persona, porque todo lo hemos hecho, ¿no?, pues de forma remota. ¿Ha logrado contactar con Campayo? Me parece increíble, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, efectivamente, los dos están ya localizados, invitados, y habrá que tener un detalle con ellos, porque se portaron muy bien, tuvieron mucha paciencia con nosotros, luego además con la pandemia, en fin, hemos quedado muy orgullosos y muy contentos de cómo trabaja la gente de Aragón. Sí, la verdad que luego es una lástima que han cesado en esa actividad videográfica, porque prometían bastante. A nosotros nos hicieron también un pequeño trabajo de 3 pequeños vídeos para compartir en redes, que la verdad es que fueron fantásticos, y de ahí fue que te los recomendé, porque consideré que hacían un buen trabajo, y bueno, creo que... Sí, señor, bueno, sí, es verdad, esto que lo sepan tus oyentes, que fuiste tú el que nos dio la llave para encontrar quién podía editar aquello en condiciones, y un poco con nuestros escasísimos conocimientos, pues nos dejamos asesorar, y ya te digo que gran recomendación. Sí, la verdad que salió la cosa bien, porque ya te digo, fue fruto de la casualidad, justo acababan de hacerme a mí esos vídeos, y como vi que el trabajo había sido bueno, pues pensé que era, ante esa carencia que teníais de dificultad de encontrar a alguien que montara tantísimas horas de trabajo, porque que es una tarea realmente peliaguda, pues darle, o sea, que salga todo lo importante, que no pierda ritmo, etcétera, etcétera. Pues bueno, me pareció que podían hacer un buen trabajo, y creo que así fue. Yo al menos vi el documental y me pareció que sí que era un buen trabajo. Destacar también que es un documental que está narrado en una voz en off es que me acuerdo que se llama Eva, pero no... Eva Benito, que pues es una compañera nuestra de los medios, que es batería y lo ha sido en numerosos grupos. Bueno, es una de las personas que en Madrid ha intentado montar una banda enteramente femenina, con igual resultado, como también en otros sitios, pero que desde luego lleva la típica cara que llevamos viendo 30 años, ¿no? Porque siempre ha estado ahí haciendo unas cosas u otras, y era un poco pues indiscutible que tenía que ser ella la narradora. Pues bueno, eso es lo que vais a poder ver, esa versión resumida del documental, que es 1 hora y media, que tampoco es que va a ser un teaser precisamente, o sea, se va a poder ver bien, os va a quedar bastante claro cuál ha sido esa presencia de, de las mujeres a lo largo de la... Porque realmente, ¿cuánto abarca desde el primero de los 80 hasta qué año sería más o menos? Hasta... No, en realidad la primera... Bueno, nunca se sabe quién es la primera y además es casi absurdo plantearlo en esos términos, pero bueno, la primera persona que grabó fue Ana María del grupo Tarántula en el año 79, desgarrando la voz en una canción, para un disco editado por Chapa. Y digamos que lo dejamos pues en ese relevo generacional que hubo en los años 90, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, siempre nos dicen, ¿por qué no está Elisa? Bueno, Elisa sí está con alguno de sus grupos anteriores, pero nos pareció que ya llegados los 90 cambiaban tanto las cosas que no merecía la pena continuar, aunque desde luego existe la posibilidad de hacer una segunda parte, la hagamos nosotros o la haga cualquier otra persona, que siempre vamos a apoyar, por supuesto. Pero bueno, había que ponerle un inicio más o menos claro y un final para que nos... Ojalá hubiéramos podido hacer una serie, una miniserie, y nos la hubiera comprado alguna plataforma de estas tan pimpantes ahora. Sí, desde luego. Oye, vamos a escuchar otro de los cortes de ese disco recopilatorio. Luego vamos a seguir hablando de alguna cosita más, Leo. Pero por dar un poco carpetazo a lo que es esta presentación del documental Ellas son eléctricas en Zaragoza, pues vamos a hacerlo con otra canción, el corte número 5, que son Amnesia, con su tema Wild Side del año 1991. Y te conmino a lo mismo, preséntanos toda la banda, por favor. Pues esta es una banda ya, bueno, claramente de una casi segunda generación, con una vocalista tremenda y un sonidazo espectacular. Parte de esta canción suena en la galería de grupos que hacemos, de esos grupos menores, bueno, no menores, o secundarios, o que no tuvieron tanta relevancia, y ahí metemos pues 2-3 minutos de esta, bueno, algo menos, ¿no? De esta canción que vas a poner, que es súper cañera, y ha sido una sorpresa para mucha gente que no conocía la banda y que desde luego se ha quedado muy prendado con la voz de esta mujer. Pues sí, vamos a escuchar los Wild Side de Amnesia. No nos cuelgues, Leo, que enseguida volvemos contigo. Yeah. Pues ahí están esas, o esas, esos y esas, Amnesia, con su tema Wild Side, uno de los temas que viene incluido en el recopilatorio Ellas Son Eléctricas, el disco, un tema de 1991, que viene como corte número 5 en ese trabajo de arqueología musical que se han hecho entre Paco Manjón y nuestro entrevistado de hoy, nuestro amigo compañero Leo Cebrián, a que damos de nuevo la bienvenida. Leo, ¿qué tal? Bueno, más que intervención en el vinilo, que ha sido, pues si acaso, promocional después, es Jesús Gadir, otro héroe coleccionista y arqueólogo de lo nuestro, que está allí desde Cádiz. Han sido ellos dos, básicamente, los que lo han montado, pero bueno, siempre todos en equipo, vaya. Eso es. Bueno, pues tanto tú, Leo, como Paco, estaréis en esa presentación de Ellas Son Eléctricas en Zaragoza. Y bueno, contaros que aquí Leo Cebrián, pues bueno, aparte de ser codirector de este documental, de ser redactor jefe en Los Mejores Rock, de ser un inquieto musical donde los haya, está coleccionando títulos. Hoy mismo le acabamos de conceder el de Fucking Master, que sé que le tenías muchas ganas. ya le puedo decir a Javier del Valle que no solamente tiene el título Fucking Master, ¿eh? Oh, por favor, qué honor. Y bueno, uno más que es muy reciente, ¿eh? También, de hace escasos 10 días, como es El Sexto Circe. Ah, sí, bueno, ahí estamos, sí. Claro, apoyando a este grupo que bueno, está ahora en Salto Mata y, por lo tanto, pues está aprovechándose de las ventajas de pues eso, de la cantidad de emisoras y de radios, programas, etcétera, medios asociados, que son los que dan difusión a la música de los grupos, ¿no? Claro. Yo creo que es una fórmula que funciona muy bien y, bueno, esperemos que no sea el único que aportemos a este colectivo. Uh-huh. Ya buscaremos más bandas a las que apoyar y incluir. Porque estos manchegos Circe, de Valdepeñas, ellos, que también tienen una mujer entre sus filas, como es la violinista Mar López, se llama, creo, sí. Recordar. ¿Dónde los has encontrado? Porque yo sé que tuvieron una banda anteriormente, hace muchos años, estuvieron parados y ahora con Circe han retomado la actividad musical. No sé si tú conocías esa anterior banda o te los has hecho. Sí, hace, bueno, cuando todavía había pesetas, para que tengas una idea, pues vale. participaron en un concurso bastante delirante que se llamaba Emergenza Rock. Y bueno, pues era que se votaba a mano alzada, nada menos. Era un concurso muy, muy pintoresco, por decir concurso y no decir otra cosa más seria. Y nada, entonces ellos se apuntaron, yo andaba por allí haciendo, pues eso, la coordinación en España, y esta gente pues arrastraba tanta peña de su pueblo que, bueno, pues les llamábamos los Ultradamus. El grupo era Nostradamus y se presentaban allí como si fuera el fútbol, lo llenaban y entonces iban pasando de fase en fase, ¿no? Y bueno, ellos han seguido, se dedicaron los dos hermanos, ¿no? Sergio y David siguieron en el mundo de la música, esta vez en orquestas, y hace un tiempo ya, pues en el caso de David, dijo, mira, ya llevo un tiempo haciendo este trabajo, me apetece serenarme un poquito y volver a componer música original y propia. Y nada, han hecho un disco de folk rock que es bastante comercial, en el sentido positivo de accesible para todo el mundo, con letras en castellano y muy, muy positivo, en fin. Un disco perfectamente que puede escuchar cualquier persona, incluso aunque no esté especializada en rock. Un poco rock para todos los públicos, podríamos decir, de una manera un poco lisa y lasa. Sí, sí. Sí, además dicho sin prejuicios, ¿no? Porque sí, a ver si podemos comer algo de la tostada esta que tienen todos los demás, que no nos llegan ni las migajas, la verdad. A ver si con este tipo de bandas pues incidimos un poquito y metemos ahí una cuña. Pues vamos a, como muestra un botón, vamos a escuchar nuevamente aquí en el programa, y ya son varias veces, uno de los temas incluidos en el álbum debut de estos Circe, de los manchegos de los de Valdepeñas, el corte número 9, concretamente titulado La Estrella y el Espino. Leo, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Recordar a todos que este sábado estarás en Zaragoza junto a Paco Manjón, y el documental Ellas son eléctricas para hacer esa proyección y presentación en la capital del Ebro con posterior debate, que incluirá, como hemos dicho antes, pero lo recuerdo ahora igualmente, a la propia Rock Sister del Infierno como moderadora, la rocker Elma de Jesús y los 12 y Daniela de los Misantropy en esa mesa de debate, charla o coloquio. Escuchamos a Circe y te damos nuevamente las gracias, Leo. Nos vemos pronto, en esta ocasión sí, prontísimo. Muy bien, claro que sí. Mira, solo me queda por contar una cosita porque se me había pasado, y es que vamos a llevar ejemplares de un libro precisamente que acaba de salir hace nada, una semana, sobre una de las protagonistas del docu, que es Amaro, Joana Amaro. El libro se titula, el librito, vamos, Gran Diosa del Rock, gran con un guión en medio, de diosa y de grande. Uh-huh. Y bueno, es una maravilla, vamos a tener ahí ejemplares, porque si alguien quiere hojearlos o comprarlos, pues nos llevamos unos cuantos, porque están recientitos y ha quedado muy chulo, la verdad. Allí estaremos con él. Pues no se lo pierdan. Fíjate, si ya era interesante ir por el documental, además se puede llevar un libro recién estrenado a su casa. Leo, muchísimas gracias. Escuchamos a Circe. Gracias a ti, Santi. La Estrella y el Espino, una de nuestras más recientes bandas asociadas. Circe. Con el más grande, con el Boni. Como un pozo en tu café. Con este tema que cerraba el sexto álbum de los Barricada, ese titulado Paseo por el Ruido, allá por el año 1989, y que por cierto representó o fue acompañado por el primer videoclip chulo y profesional de los navarros. Esto es Correr a Ciegas. Encima y debajo. ¿Cómo retroceder? Aquí no queda nada claro. En el batallón. este estribillo en mi top 5 de estribillos favoritos, ya no de barricada, sino de la vida entera. Y como no nos da la vida para más en este día de hoy, nos despedimos, Roxa Rosa, y no hasta el lunes, no, que no habrá programa, sino hasta el martes. Muchos besos, abrazos, disfrutar de este fin de semana y hasta el martes. Siempre gris, que ha acabado bregando. No habrá programa, pero pondremos uno enlatado, por supuesto. Por si acaso, correr hacías es como retroceder. Aquí no. Amigo vecino, Santi Pequeño Tanasco, también se despide de todas y de todos vosotros hasta el martes, recordad, hasta el martes que volveremos al directo. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Muchísimas gracias por la escucha, ya sea en directo o en diferido vía podcast. El tanto es la Tanascación, a la cascarla y a jugar a la para. Se os quiere el martes más, amures, mon amures. Empiezas en las manos.